hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández, en Deportes. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Bien, segunda hora formalmente, aunque nos pasamos unos minutos, sí, pero vale la pena. Valió la pena escucharlo al fiscal. Sí, sí. Es muy interesante esto que decía sobre la justicia lenta, la justicia que privilegia, decía, entre otras cosas, que no es, los que papeles a la gente. No es justicia. Y otra de las cosas que decía que me parece importante es los términos en los que habla. Es tan difícil el tema legal, el término legal, que la gente le pasa muy por arriba. Pero ay, bueno, ay, ay. Alguna vez esto mejorará. Sí, sí, esperemos que sí. Tengo una nota de Jujuy, otra vez. Lo denuncian a Gerardo Morales, el gobernador, porque infiltró un policía en un medio alternativo. ¿Qué hizo? Un tal Rodrigo Ezequiel Rosales, que es agente en actividad durante Morales 3 años. Morales infiltró a Rosales. Pero sí, caramba, sí, sí. ¿Y no le salió bien? No le salió bien. Le salió bien un tiempo, ojo, Porque no se dieron cuenta, esto fue en una radio pueblo, se llama En el Alto Comedero, vuelve el tema de Milagro Sala, dice, queremos que se sepa lo que está ocurriendo en Jujuy para que todo el campo popular esté atento, esto advierten los damnificados, es una nota de Gastón Rodríguez de Tiempo Argentino. Ezequiel asistía a reuniones y movilizaciones, era un compañero más, tomaba notas, tomaba apuntes, decía, no le gustaba salir en las fotos, pensaban que era porque era tímido, siempre andaba con gorras. Después de 3 años se supo que en realidad Rodrigo Ezequiel Rosales es policía en actividad que se infiltró con la misma misión de obtener información sobre cualquier expresión de la organización del campo popular, contraria por supuesto al gobierno de Gerardo Morales. Los denunció a todo, el tipo fue anotando cosas que hacía, hora con quién se reunían, una investigación de plena época de la dictadura. Esto, si no hay una orden de un juez, porque esto se suele hacer, hay una investigación, hay policías encubiertos, infiltrados, no está mal. El tema es cómo lo hace, porque no hay una orden judicial, no hay un delito. Protestar no es un delito. Bueno, en fin, hay una red nacional... Bueno, otra vez está ahí en tela de juicio la justicia. Exactamente, ¿no? Exactamente, a eso iba. Red Nacional de Medios Alternativos hizo esto. Dice que es un atentado contra la libertad de expresión, contra la democracia y contra la libertad de la comunicación de los pueblos. El último viernes, el viernes pasado, integrantes de Radio Pueblo y de la Biblioteca Popular Niños Pájaros se presentaron ante la Unidad Fiscal Federal de Jujuy para formalizar una denuncia por espionaje ilegal contra el agente Rosales. Explicaron que, bueno, allá en 2018 viene esto, Rosales escribió, fíjate cómo entra, ¿no?, en un curso, unos talleres gratuitos de comunicación, mostró entusiasmo, compromiso con la causa popular, en fin. En 2019 se sumó al staff de la Radio Pueblo. Pensamos que era un chico de barrio interesado en las causas sociales y en la comunicación. Siempre veíamos su compromiso, iba a las movilizaciones, claro, tenía que espiarlos. Acompañaba los reclamos y la lucha de los trabajadores, las organizaciones sociales, en fin. Esto lo dice Roberto Aragón, comunicador de Radio Pueblo, y fue compañero también. No supo nunca que tenía el enemigo entre las filas. Siempre tuvo acceso a la información, las actividades, la logística, las decisiones. El tipo sabía todo. Y pudo haber sido, dice la nota, quien entregó a 2 compañeras de Niños Pájaros. Se trata de la docente Ana Julia Ramos y la periodista Marisol Velázquez, imputadas por presuntas amenazas realizadas contra Gerardo Morales, bueno, esto, el gobernador. Esto me hace acordar lo que hemos hablado, creo, la semana anterior acerca del Ángel Rubio, ¿no? Claro. Es esa táctica. Bueno, pero en aquel momento era, claro, la peor de las dictaduras, un gobierno de facto, un gobierno que llegó con una actitud de atropello a todas las instituciones. Esto tiene lugar en un gobierno democrático. Sí, claro. Lo cual es aún peor. Es peor, mucho peor. No hay un juez que ponga una firma ahí. La causa fue por pintadas y grafitis que aparecieron en el centro. Claro, bueno. Terrible. Vos fijate hasta dónde llega Gerardo Morales, ¿no? Es toda una operación montada sin ninguna prueba. El fiscal se deja llevar por las filmaciones con una cámara de seguridad, pero nosotros demostramos que una de las compañeras estaba con COVID sin salir de su casa. ¿Cómo apareció en la... la movilización, bueno, es otro tema judicial. Un viva la pepa, sí, Oscar. Lo que se dice popularmente, un viva la pepa. Sí. Eso parece ser el funcionamiento de la justicia. Uh-huh. Exacto. Por protocolo, Ezequiel fue desvinculado de inmediato, pero la máscara se termina de caer al mes siguiente cuando un vecino reveló su actividad. Nos dijo que era policía, empezamos a hacer averiguaciones y atar cabos, así encontramos en el boletín oficial de Jujuy su nombramiento como policía y que su primer nombre era Rodrigo. También descubrimos que nos había dado un número de documento falso, bueno, en fin, un carnet de prensa que se tuvo que hacer. Como medio de comunicación tenemos acceso a información, creemos que estos estaban buscando valerse de esta herramienta para, obviamente, esto de mandar al frente al otro. El derecho de protesta y todas esas cosas quedan muy atrás. Bueno, es parte de este gobierno que sigue adelante. Tiene pretensiones presidenciales. Por supuesto, está peleando Morales, claro. Tiene pretensiones para el año 2023. Uh-huh. Sí. Y probablemente sea este uno de los motivos de todas estas peleas internas que vienen sucediendo. Recordemos que es un gobernador de signo radical. Radical, que apoya a Cambiemos, por supuesto, pertenece al frente llamado Juntos por el Cambio hoy en día, pero dentro de ese frente forma parte del Partido Radical, del centenario Partido Radical. Sí. Digo, es bueno tenerlo presente, sí, por supuesto, ¿no? Porque no sé dónde quedaron las banderas del radicalismo. No, claro. Verdaderamente. Claro, cuando no es como ellos, no tiene esa tendencia, son K. No sé dónde quedaron las banderas del radicalismo. Muchos hablan en nombre de Alfonsín. Alfonsín, no, si estuviera, no, por favor. ¿Quién sabe lo que diría? No podemos saberlo. Lo ha dicho muchas veces. Sí. Sí. Hay audios interesantes sobre Carrió, por ejemplo. Ay, no. De Alfonsín. Bueno, vamos a un tema, todo se transforma. Dale. Y vamos a transformarnos. Jorge Drexler, me gusta mucho. Sí, me gusta también. A mí también, sí. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Ya me tienen harta. Esto no lo empecé yo, así que déjenme tranquila. Que quiera venir, viene, punto. Pero me avisan, porque no voy a sacar el pelleto del freezer, no voy a hacer el carré, el pernil que compró Jorge, que lo tengo en la heladera, las ensaladas, yo al pedo no laburo. Esta fiesta del orto, al final mi hermano, claro, se pasa solo, y yo me tengo que fumar a mi viejo y a mi vieja, que no se hablan, una mierda, una fiesta del orto, mal, con mi cuñada y con su pareja también, que se cagan peleando, no sé para qué mierda vamos a festejar, no sé, con la cara de orto de todo vamos a festejar. Encima ahora tengo que ir a buscar a mi vieja porque tiene la presión mal. Tengo que ir, llevarla, traerla. Después se come todo. Pues después te dice que no se come, no come nada. Y se come todo y no se cuida un carajo. Se chupa todo. La otra que se pone a llorar porque le decís cualquier cosa, se pone a llorar. ¿Qué crees? Es la fiesta de Navidad. Parece que la fiesta pone a la gente pelotuda. ¿Qué me tenés que venir a arruinar el 20? Aparte justo hoy. Gente de mierda, la verdad que, ¿para qué? Si no me escribiste en todo el año, ¿para qué me mandas? Felices fiestas, te quiero mucho. Anda a cagar, pelotudo. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bueno, no sé si reír o llorar, en un verdadero espíritu navideño. Que reine la paz, que reine la paz entre todos, yo realmente. No entiendo cómo hay gente que se junta y no se para soporta, todo eso, para todo eso. Bueno, no es nuestro caso. No, por supuesto, por no. Suerte no es nuestro caso. No, hace mucho que no. Muchos años. No, yo creo que nunca. No, alguna vez una hubo cosa algún problema así. Cuando era chico. Entre no, el... Porque, no, en otras creo. Épocas se juntaban tíos y tías y se hacían una mesa, claro, eran primos. 50 personas. Y siempre había un borrachín. Yo no recuerdo, no, de verdad no, no lo recuerdo, pero mucho no. Menos desde hace mucho tiempo. Claro. Bueno, demos vuelta a esta Dale. Página sí, de sí. La alegría sí, de sí. Vivir que no transmite el hueveando. Sí, sí. Carca, a punto tal que te pregunto si es cierto, son sí, cómicos. Sí, son audios. Son audios que la gente manda. Y bueno, después lo publica en YouTube, pueden entrar y lo encuentran. Tremendo, sí, tremendo. No, porque si fueran realmente actores y actrices, lo hacen para muy bien. Sacarle sí, sacarse muy el bien. Sombrero. Si fuera el caso, pero no, son todos verídicos. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de un tema que es grato, realmente uh-huh. Es un tema grato y que además abre la esperanza, ¿no? Te abre el pecho, a mí uh-huh. Por lo menos me sí, lo abre, sí, ¿no? A claro. Pesar de las ciertas dificultades y desavenencias que hay incluso dentro, no solamente de del frente opositor, sino también del frente oficialista, ¿no? Y vamos a hablar de la industria y de lo que está pasando en este año 2021 en la industria. ¿Se encamina nuestra industria nacional a la mejor uh-huh. performance, Oscar, que ha tenido en los últimos 11 años. Sí. Esto es según lo se consignó en la última reunión de la Junta Directiva de la Industria de la Unión Industrial Argentina, uh-huh. de la UIA, vamos a nombrarla sí, sí, así, sí. La Junta Directiva de la UIA. Este dato de que se encamina esta al mejor posicionamiento en los últimos 11 años es de lo que ha dicho la UIA. La actividad tendrá un piso de crecimiento, consignaron, sí. por sobre el 10%, con altas probabilidades sí. de alcanzar un 12 o un 14, uh-huh. Un 12 o un 12 o 14 puntos. Cifra que empataría o pasaría, uh-huh. pasaría, le ganaría a los números del 2010. Por eso hablamos de claro, 11 años. Claro, estamos hablando de pandemia, de un gobierno como el de Macri, con una deuda externa. Sí, sí, sí. Todo un combo explosivo. De todo lo que ha venido sucediendo en los últimos 11 años, en realidad, este periodo del año 2021 se encamina a ser la mejor performance uh-huh. en esos últimos 11 años. Es decir, de lo que pasó como último sí. alcance importante, que fue en el año 2010, que fue uno de los últimos periodos, quizás el último periodo de un dinamismo económico y fabril muy importante. Sí, sí. ¿Cómo se explica entonces semejante escenario actual, en este escenario actual, claro. este boom de las fábricas? Uh-huh. Primero dicen que porque hay muchos sectores que están muy por encima del crecimiento medio. Sí, esto es cierto. Es cierto, es cierto. Y son los que más traccionan el índice general, obvio. Uh-huh. A saber, todos los vinculados a capitalización, como maquinarias, construcción e insumos difundidos. Uh-huh, claro. Todos mejoran por más actividad, pero también porque la brecha cambiaría los puso a invertir casi exclusivamente en la economía real, claro. no en la especulación. Claro. Naturalmente, eso vale para todos aquellos que tienen liquidez, que tienen plata, digamos, en el bolsillo, y sí. aprovechan lo barato uh-huh. del equipamiento. Uh-huh. En ese pelotón de estos que aprovechan esta situación están la maquinaria agrícola va a la cabeza, uh-huh. a la cabeza, y también está impulsada por uno de los mejores años del agro, que esto hay que tenerlo sí, en cuenta. Eso es muy importante. Por sí, la sí, cosecha sí. y por los precios internacionales uh-huh. de los granos. Según cifras de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, hasta octubre el sector tenía un crecimiento del 27,6%, porque estamos hablando de la maquinaria sí, agrícola, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Hasta octubre tenía un crecimiento del 27,6% interanual, uh-huh. entre el año pasado, de octubre a octubre, mes, digamos. Claro. Sí, sí. Pero casi toda la metalurgia creció más fuerte sí. todavía que este 27,6%. Que tiene, te sumo algo, no sé si lo vas a decir, pero tiene insume más mano de obra. Sí, sí, claro. Hace falta más gente para la industria metalúrgica que la que sí, el campo, digamos. Pero es que además hay variantes dentro uh-huh. de la gran, uh-huh. De la Asociación de Industriales Metalúrgicos. Claro. La asociación en sí sostuvo un crecimiento de octubre a octubre del 20 al 21 de un 27,6. Pero casi toda la metalurgia creció aún más fuerte uh-huh. y discriminando un poquito. Carrocerías y remolques 27,8. Autopartes 26,7. Otros productos de metal 26,9. Uh-huh. O sea, muchísimo. Discriminando sí, incluso sí, sí, sí. a otras metalurgias, han seguido en ese ritmo de crecimiento. Otros crecieron también fuerte como función y equipo y aparatos eléctricos, pero vienen de comparar contra una base muy baja, dado que no habían reactivado claro, nada en no. el año pasado, no, en el claro. año 2020. Lejos de las cámaras, y esto es algo para tener uh-huh. en cuenta de por qué está pasando esto, que a uno se sorprende, yo lo escucho, o veo un programa o leo el diario Ámbito Financiero, uh-huh. por ejemplo, con sí. mis poquísimos, elementalísimos conocimientos de economía, en realidad, que son prácticamente nulos, digo, pero caramba, si todos protestan, ¿cómo es que todo está creciendo claro. en el ámbito sí, industrial? Claro. Y acá hay un intento de explicación, Oscar, lejos de las cámaras, uh-huh. televisivas, me refiero, o los micrófonos radiales, donde los popes fabriles, los grandes personajes de nuestra ubia, aprovechan para elevar sus quejas. Cuando se encienden las cámaras o cuando se abren los micrófonos, aprovechan para quejarse y azuzar con una crisis sectorial, ¿no? Que va a venir un horror, porque así consiguen beneficios para el sector de ellos. Pero claro. Las usinas técnicas de la UIA reconocen un crecimiento. Las usinas técnicas de la UIA reconocen un crecimiento sin precedentes, Oscar, de la actividad del sector, con aumento de la inversión, de la demanda agregada, de las exportaciones y del empleo. Esto lo reconoce la UIA, pero se abren las cámaras, se encienden y protestan y se quejan. Nos vamos al tacho. Apuntan contra la falta de financiamiento de los bancos, admiten que el tiro de gracia a la industria fue la devaluación que provocó el enojo de Mauricio Macri. ¿Te acordás cuando perdió las PASO? Y se devaluó. Es una locura, eso la gente se olvida, pero de un fin de semana... Fue un tiro de gracia. Pero ese fin de semana el tipo perdió, dijo, bueno, hay que devaluar el lunes. No. Bueno, eso fue... Para perjudicarnos a todos. Pero claro, una devaluación, hay que tener en cuenta algo cuando le dicen devaluación. Devaluación significa que vos, cuando devalúan, tu plata ya no te va a alcanzar para comprar lo que comprabas antes. Eso es devaluar. Y vos tenés la manera de... imprimir en tu casa plata. Comerciante a lo sumo lo que puede hacer es subir los precios, pero con el problema que no venda, digamos. No, bueno, por eso, este hombre en agosto creo que fue del año 2019 cuando perdió las PASO y las perdió por una diferencia más que importante, le disparó el tiro de gracia a la producción industrial de nuestro país, y esto lo reconoce la mismísima UIA. Hoy casi todos los indicadores medidos por la UIA se ubican por encima de los que había a mediados del año 19 con los finales del gobierno de Macri, con lo cual en este punto vamos bien. Falta que lo veamos cada uno de nosotros en nuestras mesas, en nuestros bolsillos y en nuestras posibilidades de consumir. Vos sabés que estaba pensando esto también, es cierto todo esto, porque yo trabajo en una empresa y esto se ve. El tema es que la ganancia se la lleva la inflación, el aumento de precios. ¿Quién se beneficia? Bueno, es que la plata no desaparece. No, esas ganancias se quedan en otro lado. Una pavada. Compramos en casa una pava eléctrica. ¿Una? Pava eléctrica. Sí. Por un lugar estaba un precio, en un hipermercado, que era antes Walmart, está casi el doble. Sí. O sea, esto que dicen que las grandes cadenas se quedan con una diferencia grande, es muy cierto. Claro. Ahí está todo esto que uno va ganando y va perdiendo a la vez, le está dando de comer con estos aumentos a esta gente. Digo, Walmart o otros, pero hay gente que se queda con esa diferencia, ahí es donde hay que apretar las clavijas. Para que se redistribuya, porque es muy cierto y está comprobado que a la gente le pones un mango en el bolsillo y la gasta. Sí, claro. Ya está, ¿no viste? Bueno, muchísimo más en esta época. Y mucho más en esta época, así es. Bueno, así van las cosas, así viene sucediendo el tema. En algún momento, este crecimiento exponencial que está teniendo nuestra industria, realmente lo veremos. O sea, es que yo creo que estamos, sí, reflejado. Sí, yo creo que sí. Estamos preproduciendo al aire, pero vamos a hablar con Leo Vilansky cuando pueda. Sí. Que es muy didáctico, es presidente o está en la Cámara de Empresarios Argentinos. Sí, me acuerdo. Cafecitos. La aplicación Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Honey Pie es una pastelería artesanal. Julieta es quien te prepara brownies, alfajores y también tortas decoradas a tu gusto. Encontrala en Instagram, @honeypie.pastelería, o en el WhatsApp 11-6058-4571. Limindar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima, planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk, el aire se crea. 60 minutos para entender que en materia deportiva no todo está perdido. Corts, Bruera, Juaristi, Pacín analizan en una hora por qué es posible una política deportiva para todos y todas. Todo queda. Lunes, 18 horas, en Radio Mundo. Bandas, compositores, productores y creadores del mundo musical de la escena nacional independiente en una que sepamos todos. El contenido musical y las entrevistas se combinan con el tratamiento más original y entretenido de las temáticas que proponen sus conductores. Los miércoles de 20 a 21 en Radio Monk. Vino el Finde. Es el primer magazine federal del mundo del vino, de alcance regional y dirigido a todos los actores de la industria enogastronómica. Los sábados, de 10 a 12 de la mañana, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Muy bien. ¿Qué hora es, Oscar? 19:33. Ajá. Estaba mirando para el otro lado. Tengo el reloj en la pantalla también, ¿viste? Pero sí, la costumbre de ver el reloj de pared es otra. Cada tanto hablamos y vuelve este tema de las bases militares. Bases militares de Estados Unidos. En este caso, en Neuquén, hay un sector que se llama multisectorial contra la base yanqui en Neuquén. Convocan para mañana viernes a las 12 horas frente a la Casa de Neuquén, acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Y qué vienen a hacer, Oscar? Está saliendo todo mal. ¿Qué decís? No me vengo a la traba. No, yo me equivoqué varias veces, sí, también. Digo, ¿y qué vienen a hacer los milicos? Quieren poner una base. Vos mirá, ¿pero qué van a hacer en la base? Son humanitarios. No piensen mal. Los yanquis son humanitarios. Dicen, dentro del ejido de la ciudad de Neuquén, estratégicamente ubicada sobre la autovía norte, el comando sur del ejército de los Estados Unidos está construyendo una base con fines humanitarios. Esos son buenos, ¿viste? ¿Qué es lo que va a hacer? Y defiende la democracia, la libertad del mundo y las con buenas armas. Costumbres. Que, bueno, con sí, armas. Es que sí, es que son así. Y vestidos. Y hay otra cosa que es peor. Es una donación del terreno. Le dieron el terreno, ni siquiera no se lo venden, nada, así. Del organismo militar, viste, le digo, inclusive hasta eso tienen. No tuvo tratamiento parlamentario esto. No pueden poner una base militar de otro país. Pero esto tiene que ver el gobierno neuquino. El gobierno neuquino, exactamente. Tampoco tajada, se sabe, te pidieron informes al gobierno de Neuquén. Le pasaron los memos que se intercambiaron con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Nada, no lo dicen así, ¿no? Pero, che, te puedo poner una basecita ahí, ¿cuánto sería? Ahí, qué sé yo, unos cuantos tanques, una bombita. En otras palabras, pero no hay nada oficial. Muy triste. Es muy, muy, muy pobre muy esto. Burdo. Por nuestra parte es muy pobre. No hay condiciones. Son muy benévolo al decir sí, pobre. Sí, claro. Después de numerosos pedidos y reclamos a la justicia, intimó al gobierno provincial para que presente la documentación pertinente, pero no pasó todavía. Uh-huh. Dice el comunicado, legitima nuestro rechazo, no solo la reticencia en brindar información, sino en particular la historia de Estados Unidos como potencia hegemónica y usurpadora. Son abundantes los ejemplos de los efectos de las intrusiones en América Latina y en países asiáticos. Son intrusos, sí, verdaderamente. Claro, mediante golpes de Estado, indirectamente, o directamente invadiendo, como le pasó a Hussein. Recordemos que lo invadieron anunciando que hacían armas químicas, que nunca se demostró, que nunca hubo. Sin embargo, derrocaron a alguien que habían puesto en su momento. En fin, esto es parte de la historia de Estados Unidos y el mundo. Es sospechoso esto que ofrezcan ayuda humanitaria. En provincia, fíjate, Neuquén tiene el petróleo y tiene gas también. Sí. Hay otras cosas también. Recordemos que esto que hablamos muchas veces, del acuífero guaraní. Sí, sí, sí. Hay reservorios de gas, de petróleo en ese lugar. Es lo humanitario, la verdad, cree nadie. Pero además no sé cuál es la actividad humanitaria que puede hacer un ejército. Un ejército extranjero instalado en nuestro país. Sí, sí, sí. No pasó nada. Que manden médicos. No nos pasó nada, aparte. No hubo un terremoto. No necesitamos ayuda. No, gracias. Por eso es una frase hecha. Sí. Es una frase hecha de ayuda humanitaria. Uh-huh. Bueno, nada. Es un problema geopolítico. Veremos cómo queda. Por ahora, mañana hay una movilización. Recuerden, 12 horas frente a la casa de Neuquén, acá en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Maipú 48, bueno, y veremos. Ahí veremos qué dicen. ¿Me dejás frente a este tema que es tan poco feliz, francamente, y tan oscuro al mismo tiempo? Porque no alcanza, esas palabras no alcanzan. No, por supuesto. Decir algo que tiene que ver con la cultura y que me parece mucho más saludable. Uh-huh. Y es algo de la ciudad de Buenos Aires, que esto es también para destacar, porque va a tener lugar, ya empezó ayer, creo. Uh-huh. No, antes de ayer, el martes, hasta el 22 de diciembre, el segundo Festival Internacional de Cine Documental. Va a ser también un híbrido, ¿no? Como fue el de Mar del Plata, miti virtual, miti presencial. Todo esto tiene que ver con el que estamos muy próximos a cumplir los 20 años de la tremenda crisis del año 2001 y de aquellos días inolvidables, imborrables en la memoria de todo argentino, que fueron el 19 y 20 de diciembre del año 2001. Uh-huh. Apenas falta esto la semana próxima. El festival se realiza, Oscar, con apoyo de la plataforma llamada Impulso Cultural, porque te digo que es mitad y mitad, a través de sus programas Buenos Aires Audiovisual y Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y también cuenta con el apoyo de la Manzana de las Luces. Todos los datos, programas, programación, horarios, todo el segmento virtual y el segmento presencial, lo pueden encontrar en la página, que es DOCA, Cine DOCA es una sigla, Documentalistas Argentinos, quiere decir, doca.com.ar/WPRES, con doble S. En algún momento que puedas, Oscar, lo pones. Hay películas extranjeras, hay películas documentales, reitero, argentinas también. Muy, muy interesante pinta el segundo Festival Internacional de Cine Documental en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Thank you. Muy bien, últimos minutos. Gracias, Graciela Signos. Gracias a todos. Nuestros oyentes. Sí, por supuesto. Gracias por el apoyo, gracias por las buenas ondas, lindas palabras. Se agradece. Graciela es una oyente súper fiel, súper fiel, y excelente. Siempre que podemos la nombramos. Bueno, ¿sabés qué? Encontré una... Hice, en realidad, una especie de raconto. Ajá. De expresiones, a mi juicio, y creo que al tuyo también, Oscar, ciertamente disparatadas a lo largo de estos últimos años, de las coaliciones llamadas Cambiemos, Juntos por el Cambio o Juntos. Bueno, empecemos por alguna. Simplemente como para que hagamos un ejercicio de memoria que es tan, tan importante y tan saludable. No sé si te acordás, o ustedes, los que están del otro lado y que siempre nos escuchan tan atentamente, dentro del grandísimo y larguísimo y profundo debate por la ley del aborto legal, ciertas declaraciones del entonces senador Esteban Bullrich, en realidad que hoy padece una enfermedad muy poco feliz y ciertamente muy delicada y podría hasta decir grave. De todos modos, esto fue dicho por él. Claro. Una cosa no quita la otra. Escuchá lo que dijo. Una beba que está en la panza también es ni una menos. Según esta oposición llamada Cambiemos, Juntos por el Cambio o Juntos, Samba ha hecho... El dibujito Samba del canal Encuentro ha hecho un lavado de cabeza. Propiciado, por supuesto, por la letra K. Claro. Sí. ¿Te acordás de Pratt Gay o Pratt Guy? Sí. Cuando dijo que con 200 pesos pagás dos taxis o dos pizzas. Dos pizzas. ¿Qué impunidad para decir eso? No, cuando ¿cómo cuando hay un medio que lo apoya o que lo cubre, pueden decir estas barbaridades, ¿no? Dijo, asustan, era la época que comenzaban los ajustes de tarifas, de luz, de gas, de agua, de todo. Pero empezaban, recordemos que llegaron al 2000%, al 3000% y al 4000%. Algo inédito en la historia mundial. Y hay algo que hay que reconocerles, que son muy inteligentes con estas movidas mediáticas, porque a la gente le quedó eso de que pagamos muy poco por la luz. ¿Sabes por qué pagas muy poco por la luz, por el gas, por el agua? Es porque el Estado te está subsidiando. Está perfecto que el que tiene más plata lo pague más y el que menos tiene pague menos. No significa que todos vayan a pagar un montón. Sin embargo, entró en la gente esa idea de que pagamos poco y está bien que nos aumenten. Hoy por hoy no pueden decir eso porque es otro signo político el que gobierna, ¿no? Es una batalla que ganaron, la mediática. Bueno, esa ni hablar, Oscar, la siguen ganando porque además tienen el apoyo decidido de los dos medios mayoritarios de nuestro país. Uno de ellos es directamente propiedad de el representante primero de esta coalición. Bueno, él dijo que con 200 pesos, que era el aumento que se propuso para una factura que pagábamos 150 pesos, comenzaron a elevarla a 350. Es decir, hubo 200 pesos de diferencia. Estaba tratando, pero yo soy tan torpe con la matemática, estaba tratando de hacer la cuenta de qué porcentaje era de... ¿150 a 200? No, de 150 a 350, es decir, 200 pesos de aumento. 200 y pico por ciento de aumento. Bueno. Así, arrancaron, suavecito. Bueno, él tuvo el tupé de decir esto y entonces dijo, pero una factura que pagaba 150 y pasa a 350 es apenas una diferencia de 200 pesos, que es también lo que cuestan dos pizzas, minimizando absolutamente ese aumento de un 200%. Sí, 100, te dije mal, de 150 a 300 hay 100. A 350 y 100 y algo, ¿no? Bueno, yo dije 200 y algo, 100 y algo. El doble, un poco más del doble. ¿Te acordás cuando Patricia Bullrich llegó tarde a un programa de tele porque se quedó viendo una serie? ¿Te acordás? Me da gracia, pero es terrible eso. La serie, no me acuerdo cómo se llamaba, no acuerdo, pero era un señor con una escopeta tan grande, sí. Un revólver, un rifle, sí, no sé sí, qué, súper sí, sí. armado hasta los dientes, sí. Ponele que era. Bueno, llegó tarde, a seguramente fue TN sí, o alguno de estos canales, sí. Porque se quedó viendo esta serie y lo que argumentó para esto es para que la gente use armas, ¿no? Uh-huh. Lo importante de esto, dijo, el que quiere estar armado, que ande armado. Sí, también lo usó como argumento, se puede decir, en el caso de Nisman, que ella vio una serie donde le ponía, mediante un mecanismo, con una se pegaba un tiro solo. Sin darse cuenta de la situación. Como queriendo ¿pero decir cómo que Nisman... Claro, supuestamente en la o serie... O sea, aceptaba que, había, que fue un suicidio. O que alguien lo mató sin estar en el lugar. Ah, a distancia. A distancia, sí, es una trampa, le haces una serie. Y creo que piensa que somos estúpidos. Muchos somos estúpidos. ¿Te acordás del túnel de la Michetti? Sí, sí, hicimos cositas. ¿Y te acordás del perfecto francés que habló con el presidente? Con el presidente Macron. El italiano también. Sí, solo... Sí. No bueno, puede... es políglota, sí, claro, sí. Es políglota. Pero yo recuerdo la escena, uh-huh. Era el G20 en aquel momento, sí. Lo que tenía lugar en la Argentina, en Buenos Aires, y recuerdo la escena que bajó Macron con su esposa del avión y no había absolutamente nadie esperándolo, nada más que los chalecos amarillos, claro. Que eran los que le habían estado haciendo los paros a Macron. Claro. Claro, se equivocó, volvimos a Francia. Exactamente. De pronto, bueno, bajan y aparece la señora vicepresidenta y los recibe con un perfecto francés. Sí. Bueno, aparte de todos estos papilonazos que cometió la entonces vicepresidenta, tuvo esta metáfora absolutamente aberrante y absurda. Resulta que vamos en el túnel, decía ella, y vemos todo oscuro. Y algunos se empiezan a preguntar, ¿iremos bien? Claro. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz en el túnel, allá lejos, dijo. Sí, sí. Pero seguís en el túnel. Claro. Ves la luz, pero seguís en el túnel. Empezás a ver, no, esta es maravillosa, empezás a ver que la inflación cae. Qué caradura, ¿no? Cae la inflación en el túnel, cae. Sí, sí. Oh, no, bueno, cayó tanto que llegamos al 56%. Sí, sí, sí. Bueno, María Eugenia Vidal, esto no es para reírse, porque a mí Michetti me daba por momentos, era tan, tan enorme su torpeza, sí, francamente. Sí, su ignorancia. Sí, bueno, yo podría decir torpeza, que me daba risa realmente, me daba risa. En cambio, María Eugenia Vidal jamás me dio risa. No. Su perfil es muy otro. La padecí en la gobernación de Buenos Aires. Yo también, porque yo soy jubilada bonaerense, en realidad. Bueno, María Eugenia Vidal... Y tuvo el tupé, el descaro, la desvergüenza de decir que los pobres no van a la universidad. Se preguntó ella ayer, en una oportunidad durante su gobierno en la provincia, se preguntó ayer si es justo llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos, estaba en el Rotary Club, ahora recuerdo, se preguntó si es justo, le preguntó al auditorio, ¿es justo llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad? Sí. De verdad hay que tener una cara de cemento para ser funcionaria, gobernadora de una provincia importantísima como es Buenos Aires y decir semejante bestialidad. Y pasarse a la capital acá. Bestialidad. Sí. También dijo, no vamos a construir ni un hospital más. No. La gente, qué sé yo, nos olvidamos. Y Marquitos, de Marquitos Peña, ¿te acordás? Ah, sí, claro. Marquitos Peña, durante toda la gestión del ingeniero, del que dicen ingeniero Macri, fue el jefe de gabinete. Claro. Marcos Peña habló sobre el pensamiento crítico y dijo, el pensamiento crítico le puede hacer daño a la Argentina. Sí. Considero que ser no es inteligente tener pensamiento crítico. Inteligente es ser entusiasta y optimista. Y dejó en claro que para el gobierno, pensar, el gobierno de él, Sí, claro. No es tan importante. Al repasar algunos discursos del presidente, verdaderamente, del expresidente, mejor dicho, da como para la alarma. Sí, claro. Porque confirma esto. Claro. Pensar no es importante. Acá donde están las cataratas, dijo. Las cosas que quedaron en ruinas. La ruina de San Ignacio, creo. No, por eso. No se acordaba. Por digo, ejemplo, si, ¿no? Si su jefe de gabinete, que era casi la niña bonita del gobierno, consideraba que lo inteligente es ser entusiasta y optimista. Y no tener un pensamiento crítico, y que para el gobierno de Cambiemos, se llamaban en aquel momento, pensar no es importante, de verdad, más de uno de los discursos del entonces presidente Macri le daba la razón. Claro. Pensar no es importante. ¿Te acordás de, nuevamente, de Esteban Bullrich? Sí, claro. De Esteban Bullrich. Creo que en este momento, cuando dijo esto, era ministro de Educación. Según las palabras del ex presidente, el ingeniero, dijo que era o había sido el mejor ministro de Educación de toda la historia. Sí, claro. Nunca jamás tuvo el menor contacto con la educación. No, claro. Nunca. Claro que no. En aquel momento dijo... Esta también pasó para la historia realmente y pinta de cuerpo entero a aquella gestión y en este caso al ex senador Bullrich. Hay que crear argentinos que sean capaces de vivir en la incertidumbre, acuerdo, y disfrutarla. Y disfrutarla. Sí, me acuerdo. Sí. A veces uno no piensa lo que está diciendo, ¿no, Oscar? Sí. No. Hay que crear argentinos que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Sí. Yo le preguntaría a cualquiera, si no tener nada cierto, es, a ver, voy a empezar otra vez el pensamiento. Reformulo. La vida es un sinnúmero de preguntas Y muy poquitas respuestas. Pero lo bueno está en la pregunta, en el cuestionamiento. Sí. La incertidumbre es el no tener las respuestas. Claro. El no tener ninguna respuesta. Esto no se puede disfrutar demasiado, ex senador, porque uno tiende a buscarlas, las respuestas. Claro. Por más que no las encontremos, tendemos a buscarlas. Por eso no se puede disfrutar de la incertidumbre, porque la búsqueda es constante. Sí. Es una búsqueda constante para salir de la incertidumbre. Exacto. Es al contrario. Es todo lo contrario. Exactamente. Yo puse el enlace de Doca Cine. Gracias, Graciela Signo, atenta. Puse un enlace de festivales anteriores. Me pasó por mensaje de Facebook. El que realmente va, así que gracias, Graciela, me equivoqué. Esto de hacerlo rápido, ¿viste? Hablar bueno, y escribir. Eso es porque estás haciendo varias cosas al mismo tiempo. No me da la cabeza. Me queda poquito tiempo, pero quiero decir algo cortito que me pareció. Dale. Patético. Otra vez agradezcamos la atención de ciertos oyentes por supuesto, nuestros. Está muy bien. Tenemos está muchos muy, bien. Muy atentos. Está muy, nos obliga a estar atentos. Hay algo que es gracioso y es patético también. Resulta que hay un adiestrador de perros caninos que está preso. Este hombre se llama Marcos Herrero. Este perito halló dólares termosellados que en realidad se descubrió que eran billetes de estancieros. Esperá, porque es largo. Eso fue maravilloso. Déjame si lo puedo resumir mejor. Es una nota de Karina Micheletto de Página 12. Sumé algunas cositas. A día de las PASO, recordemos, en plena campaña comenzó a circular información vinculada a la desaparición de una mujer. La vincularon enseguida con un militante que supuestamente la casa era de Máximo Kirchner. Ahí desapareció, encontraron un cráneo y encontraron, vieron cajas con billetes. ¿Era de plástico el cráneo? Era de verdad. Es peor todavía. La mujer identificada, bueno, en realidad no era de esa persona, la persona desaparecida no es esa. Supuestamente la toman dos personas, estoy buscando por acá los nombres, que salieron, por supuesto, a los medios a decir, estos los K, la corrupción, desaparece gente, hay plata, y en realidad este cráneo también es parte de otro esqueleto que apareció en otro lugar. Resulta que este supuesto entrenador de perros, este perito, que aparte formaba además parte... aparte de ser entrenador... Era perito. El tipo lo puso él como que estaba el cráneo de la mujer. En realidad era cráneo de otra persona. Cuando él trabajó en Mendoza, en la desaparición de una nena, aparecieron restos óseos. Resulta que a un fiscal se le ocurrió, bueno, a ver este hueso con aquella cabeza. Estamos hablando de Mendoza y de Neuquén, de Chubut. Coincidían. Era de la misma, del mismo muerto. Alguien salió a decir... Mirá, yo lo vi tirando huesos. Perdón, o sea, que era todo mentira, la causa se cayó. Salieron a decir, viste lo que hacen los K, de las causas se caen porque está todo arreglado. Era todo mentira y este hombre está preso ahora. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, ¿Era perito de qué parte? Perito de la justicia. Ahí estábamos otra vez con el tema de la justicia. Claro, ¿qué justicia? ¿Federal? Federal. Mariana Zubik y Paula Oliveto. No, ellas son... Esas son las que levantaron esta denuncia. Yo no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, si fue algo que hizo este perito... adiestrador de perros, todos le cayeron encima, los peritos que son adiestradores de perros, dicen, este es un fabulador. Un desastre. La verdad que es mucho más larga la nota, pero no tenemos tiempo. Podríamos comenzar este jueves próximo con esto, porque Dale. Verdaderamente es un chiste. Sí, ¿no? Es un chiste de muy mal gusto. De muy mal gusto, pero muy es mal un chiste. Gusto porque hay una chica desaparecida. Él ofreció como prueba lo que puso. No, me refiero a un chiste esto de los billetes del estanciero, el cráneo que pertenece a los mismos huesos o al mismo difunto que los huesos fueron encontrados. Una locura. Un verdadero disparate. Sí. Nuevamente tenemos que hacer hincapié en el manejo de nuestra justicia y no solamente porque es tardía y lenta, sino en este desmanejo absoluto en algunas situaciones. Así es. Bueno, chicos y chicas, son las 19:58. Tenemos que irnos. Gracias por estar. Gracias, Joaquín. Gracias a todos ustedes. Y los esperamos sin falta el jueves próximo. Chau, chau. A ver, tú sabes, dime, mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó. Cuando uno es bien entregado, pero... Radio Monk. El aire se crea.